En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa y preciosa noche, ¿verdad? Dios te, ¿verdad?, te continúe bendiciendo. Aleluya. Sabemos, ¿verdad?, que Dios es bueno, Dios es poderoso. Aleluya, en esta hermosa y preciosa noche. Aleluya. ¿Verdad?, que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Es que Dios tiene muchas bendiciones, amado, para la iglesia. Aleluya. Para aquellos, ¿verdad?, que están en sintonía. Alabanza al Cordero del Señor para siempre. A tu programa Declarando Palabra de Vida por aquí. Por tu emisora como llama de fuego a tu vida, gloria al Señor para siempre. Rápidamente enviamos, ¿verdad?, saludos a los presidentes Caraima, Loren, gloria a Dios, sí, que están en los controles en esta noche. Alma mía, adora a Dios. Enviamos saludos, ¿verdad?, a todos aquellos que nos están en sintonía, aleluya, en tu programa Declarando Palabra de Vida. Una noche más, ¿verdad?, donde Dios va a hablar nuestras vidas, donde Dios va a ministrar nuestras vidas de manera poderosa, gloria y especial, aleluya. Aleluya. Una noche, amada esposa, de regocijo, una noche de libertad. Sí, señor. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu Santo tiene que haber libertad, ¿verdad? Amén, libertad, sí, para adorarle, libertad para, amén, glorificarle, gloria al Señor para siempre, sí, señor, sabiendo, aleluya, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, aleluya. Y en esta preciosa noche pasamos los controles a mi esposa, ¿verdad?, para que saluden esta hermosa noche. Amén, Dios les bendiga a todos aquellos amigos y hermanos que siempre, aleluya, viernes tras viernes nos sintonizan. Alabado sea el nombre del Señor. Una noche maravillosa, una noche, como dice mi esposa, para adorar y glorificar a Dios. Alabado sea el nombre, porque Dios ha sido bueno, hermano. Aleluya. Y dice la palabra que su misericordia, Javier, se renueva cada mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Mira qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Que nos ha dado un día más de vida. ¿Para qué? Para que le adoremos. Así que Dios les bendiga a todos en esta noche de manera especial. Aleluya. Gloria al Señor para siempre, sabiendo, ¿verdad?, que Dios es bueno, ¿verdad? Siempre el Señor tiene una palabra fresca, aleluya, ¿verdad?, que sí, nos administra, señor, amado. Sí, que nos, señor, habla, ¿verdad?, a través de su palabra. Y hoy no va a ser la sesión, amado. Sí, una, señor, noche, aleluya, poderosa, donde vamos a estar predicando bajo el tema No te olvides de darle la gloria al Señor. Qué lindo, no te olvides, aleluya, de darle la gloria al Señor. ¿Por qué, amado? Porque Dios ha sido bueno, aleluya. Sí, Él, señor, es merecedor de gloria, Él es merecedor de honra, sí, amado. Señor, aleluya. Sin Él nada podemos hacer, aleluya. Como dice la Biblia, sin Él, si separados de Él nada podemos, sí, hacer. Señor, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque con Cristo, aleluya, lo es todo. Gloria al Señor para, amén, siempre. Sí, señor. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, amén, mi, aleluya, alma adora a Dios. En Él nosotros nos podemos refugiar, alma mía, adora a Dios. Porque la Biblia es clara cuando dice que nuestra alma está gallada. El Salmo 62 dice: en su presencia mi alma adora a Dios. ¿Por qué, amado? Porque es en su presencia, oye, donde hay plenitud de gozo. Sí, señor. Es en, aleluya, su presencia, adoramos, donde hay plenitud, Dios, de bendición, amado. Gloria, aleluya, a Dios, aleluya. Es en su presencia donde Dios nos sorprende, amado. Aleluya. Cada día, cada hora, cada segundo, amado, cada noche. En, sí, su, señor, presencia es donde verdaderamente, amado, Dios nos sorprende, pero nos sorprende, amado, no con bendición de hombre, sino con bendición de Dios, amado. La bendición de Dios es distinta. Oye, la bendición, aleluya, de Dios es poderosa. La bendición de Dios, amado, es una bendición, alabanza el Cordero del Señor para siempre, donde cada día que va pasando, amado, la bendición va aumentando, gloria al Señor para siempre, porque la Biblia es clara cuando dice que las misericordias, amada esposa, sí, son, señor, renovadas, aleluya, cada mañana. Sí, y yo siempre he dicho que la bendición de Dios son distintas, amado, aleluya, aleluya, porque Dios sabe de qué estamos faltos, alma, sí, mía, amén, adora a Dios, adoramos, pero déjame, Dios, decirte algo. Siempre es bueno estar falto de su presencia. ¿Por, amén, qué? Aleluya. Oye, porque en la presencia de Dios, donde nosotros, oye, podemos estar seguros. Gloria a Dios. Alma mía, adora, aleluya, a Dios. Una noche adoramos, poderosa, Dios, aleluya. Poderoso, donde, Dios. Donde vamos a estar buscando la palabra del Señor, amado. Aleluya. En el libro de San Lucas, capítulo, ¿verdad?, 17, vamos a estar reconsiderando el versículo 11. Aleluya, el 14, una historia bien conocida. Gloria al Señor para siempre, porque, aleluya, a eso vino Cristo, aleluya, a libertar, aleluya, a salvar, a sanar. Él vino a deshacer las obras del enemigo, alma mía, adora a Dios. Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Sí, Señor, aleluya, te adoramos. Por eso, Dios, vamos a buscar Lucas 17:11 y le voy a pedir a mi amada esposa, ¿verdad?, que se esté dando lectura 17:11 al 14, aleluya. Oh, gloria a su Jesús, nombre, gloria, aleluya, mi alma adora la gloria del Señor. Amén, alabado sea el nombre del Señor, la palabra se lea a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Lucas 17, versículo del 11 al 14. Aleluya. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Perdón. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Gloria al Señor. Oramos al Señor en esta noche. Señor. Padre, te damos gloria, gracias, honra, Jesús. Dios mío. Aleluya. Toda la gloria te pertenece, Padre. Te adoramos. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Aleluya. Gracias porque tú nos hablas. Nos administra de manera especial, Señor, de manera poderosa, Padre. Siervo, hoy, Señor, es una noche que no va a ser la excepción, Señor, Padre amado. Sabemos que las bendiciones tuyas son grandes. Aleluya. Tus bendiciones son poderosas, Dios mío, Padre. Habla nuestras vidas. Ministra esta palabra, Dios mío, que es tu palabra. Habla, Dios Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te pido, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, de manera poderosa y especial, sabiendo que tú eres real, sabiendo, aleluya, que tú eres poderoso, sabiendo, alabanza al Cordero del Señor para siempre, que para ti no hay nada imposible, Padre, lo que es imposible para el hombre, para ti es posible, Señor de la gloria. Habla y administra, Dios mío, en esta noche, porque te vamos a dar toda la gloria, Señor, y amado, toda la honra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Te adoramos, Dios, porque ¿cuál es el tema en esta noche? No te olvides de darle la gloria a Dios. Porque, amado, aleluya. Gloria a Jesús. La gloria es aquel que, aleluya, se merece. Aquel que murió por nosotros, aleluya. Aquel que nos extendió su mano de misericordia, aleluya. Aquel, aleluya, que nos levantó del suelo, aun cuando estábamos en el suelo, amado. Aun cuando, aleluya, estábamos olvidados por la sociedad, mi alma adora a Dios. Aun cuando estábamos tristes, mi alma adora a Dios. Aun cuando estábamos en nuestras casas, amados, con la cabeza abajo, alma mía adora a Dios, y triste, gloria al Señor para siempre, como me pasó a mí, amado, donde Dios me sacó, a su nombre, gloria, de la soledad, de la tristeza, mi alma adora a Dios, a su nombre, gloria. Ese es el Dios, amado, que se merece toda la gloria y toda la honra, gloria al Señor para siempre. Por eso le hemos puesto por tema en esta noche: no te olvides de darle la gloria al Señor. Qué lindo, Jesús. Sabemos, aleluya, que cuando se levantó el ministerio de Jesús en la tierra, amado, a su nombre, gloria, sabemos que duró 3 años y medio, pero mientras en esos 3 años y medio, aleluya, no solamente, oye, Jesús le estaba enseñando a los discípulos, alma mía adora a Dios, no solamente Jesús estaba encaminando a los discípulos, aleluya, sino que mientras Jesús estaba encaminándolos, enseñándolos, alma mía adora a Dios, Jesús estaba haciendo milagros, oye, sí, por Señor, Jerusalén, aleluya, por Galilea, aleluya, por todos esos lugares, alma mía adora a Dios, se estaba fundiendo su fama. ¿Por qué? Aleluya. Porque, aleluya, venía una persona diferente a que hacer milagros, hacer prodigios. Aleluya. Sí, Señor, oye, aleluya, para que el hombre tuviera una relación con el Padre. Ese era Jesucristo, el Hijo de Dios, el escogido. ¿Para qué? Aleluya. Para morir en la cruz del Calvario, gloria, y resucitar el tercer día. Por eso, amado, le estamos dando la gloria al Señor en esta noche. Oye, donde quiera que Jesús caminaba, donde quiera que Jesús, aleluya, miraba, había alguien en necesidad, amado. Había alguien que estaba falto de qué, de un milagro, de una palabra. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Y ya en esa ocasión, Dios, la Biblia registra claramente, oye, amada esposa, que habían 10 leprosos, alma sí, mía, adora a Dios. Aleluya. Todos sabemos que cuando esa lepra estaba, aleluya, en la piel de aquellos hombres, amados, aquellos hombres tenían que estar separados, oye, de la familia, separado de la sociedad, aleluya, sí, ¿por qué? Porque aquella lepra era contagiosa, mi alma alaba la gloria del Señor, ellos se encontraban aparte, a su nombre sea la gloria, oye, pero ellos habían visto al Maestro, Jesús gloria estaba caminando por Jerusalén. Oye, Jesús estaba caminando. Oye, ¿por qué? Aleluya. Es que yo siempre he dicho que Jesús sabe todas las cosas. Alma mía, adora a Dios. Jesús sabe, aleluya, dónde está la necesidad. Jesús sabe, aleluya, quién está falto de un milagro. Jesús sabe, amado, que, aleluya, quién está pasando por la prueba. Gloria, quién está pasando, sí, Señor, por amén, el momento difícil. Alma gloria mía, adora a Jesús. Dios. Pero Jesús está esperando tan solamente una persona que se levante. Aleluya. Oye, que clame, aleluya, que pida gritos, un milagro. milagros. Oye, que pida gritos auxilio, aleluya, pidiendo algo diferente. Mi alma adora a Dios. Así pasó con aquellos 10 leprosos. Aleluya. Oye, que la Biblia dice, amado, que se encontraban a la distancia. Pero me llama algo la atención, amado. Aleluya. Era que Jesús sabía, amado, porque Jesús sabe todas las cosas. Amén, sí, la Biblia dice, amado, que Él es omnisciente. Él es omnipotente, omnipresente. Él sabe las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo que sucede es que el ser humano tiene que querer. Amén. Oye, el ser humano tiene que anhelar algo. El ser humano tiene que, aleluya, anhelar un cambio diferente en su vida, amado. Alma mía, adora a Dios, sabiendo que el único que sana se llama Cristo. Sí, el señora, único, aleluya. Amado, la Biblia dice que, aleluya, fue molido por nuestros pecados y el castigo de vuestra paz fue sobre Él. Por su chaga nosotros fuimos curados. O sea que es en el nombre de Jesús en la cual el ser humano en la tierra puede ser sanado. Amado, pero en esta noche vamos a hablar de dos sanidades. La sanidad espiritual, oye, y la sanidad física, amado. ¿Por qué la sanidad física, amado? Porque aquellos 10 leprosos, al parecer, amado, tenían lepra. Estaban enfermos, amado. Aleluya, hablando, aleluya, humanamente. Alabado sea el nombre del Señor. Físicamente estaban enfermos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también ellos no tenían a Cristo, amado. Gloria. Oye, estamos hablando de sanidad, aleluya. Ellos tenían que recibir, aleluya. Tal vez el maestro quería, ¿verdad? Oye, darle primero el milagro para que ellos dieran el paso, oye, y se reconciliaran. Como así ha pasado con mucha gente, amado. Oye, hay gente que Dios lo ha sanado. Hay gente que Dios, aleluya, los ha libertado. Oye, y entonces ellos, agradecidos de Dios, amado, dan el paso, oye, le dan el corazón a Cristo. Aleluya. Porque qué bueno, amada esposa, cuando nosotros le damos el corazón a Cristo. Sí, qué señor. Bueno cuando, oye, Cristo gobierna nuestras vidas. Cristo gobierna, amado. Oye, nuestro caminar, nuestro levantar, amado. Qué bueno cuando Cristo toma el dominio, el control de nuestros corazones, gloria de nuestras Dios, emociones, aleluya. Amado. Gloria alma mía, adora a Dios. Qué bueno cuando Cristo está depositado en el corazón del hombre, hablando espiritualmente. Qué bueno, amado. Suceden tantas cosas, amado. Hay tantos cambios cuando verdaderamente Dios está en nuestras vidas, sabiendo, amado, que en el caminar del Señor no es fácil, no es color sí, de rosa, señor, oye, pero es un, aleluya, un caminar que aunque hayan peldaños, amado, aunque hayan espinas, aunque hayan momentos difíciles, aunque hayan piedras de tropiezo, hay uno que ha prometido que, oye, sostenernos de su mano derecha, hay uno que ha prometido cubrirnos bajo la sombra sí, señor, de sus alas, hay uno que ha prometido estar con gloria. Nosotros. Aún cuando pasemos por el valle de la sombra de la muerte, Él va a estar ahí, amado. Sí, señor. Oye, aleluya. Porque ¿quién nos garantiza, amado, que no vamos a ser señalados? ¿Quién nos garantiza que no vamos a hacer pasar por la persecución, amado? Vamos gloria a pasar a por la persecución, amado, aleluya. Yo siempre he dicho que Puerto Rico, aleluya, es un país bendecido por Dios. Aleluya. Oye, bendecido de tal manera que, aleluya, no hay persecución como se está viendo en esos países. Oye, amado, alabanza al Cordero del Señor. Tú entras a YouTube y pones, aleluya, las persecuciones que están pasando en el exterior. Oye, y estamos viendo cómo cristianos están siendo perseguidos. Oye, cómo cristianos sí, están siendo muertos, amado, los están matando. Sí, oye, por, aleluya, le están pidiendo que nieguen a Cristo, sí, pero ellos, aleluya, se mantienen en la posición de que de no negar a Cristo. Oye, y esa gente, aleluya, pelea en la batalla. Y esa gente está ahí, amado, a su nombre sea la gloria, porque no es lo mismo, amado, que seamos afrentados, oye, con, aleluya, con palabras, aleluya. Esa gente van al frente con machetes, aleluya, con pistola, amado, oye, con lo primero que tengan. Alma mía, adora a Dios, para amedrentar a los cristianos en este tiempo. Oye, por eso es que yo digo que Puerto Rico es un país bendecido por aleluya. Dios. Puerto Rico es un país, amado, donde, aleluya, yo sabemos que hay muchos que tienen que arrepentirse, sabemos gloria que hay muchos que tienen que humillarse, amado. Aleluya. Pero todavía la mano de Jehová no ha sido cortada sí, sobre señor. La tierra. Todavía la mano de Jehová no ha sido cortada. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios amplio en perdonar, amado. Es un Dios que la Biblia dice claramente que es paciente para con todos. Oye, Dios, no queriendo, aleluya. Amada esposa, que nadie se pierda. Adoramos, oye, Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Aleluya. Sí, señor, aleluya. sino que Dios quiere, amado, aleluya, entrar en el corazón del hombre. Oye, es necesario que Dios pose en el corazón del hombre. Es necesario, oye, que Cristo esté sentado en la casa, amado, de cada familia en esta tierra, amado. Que Cristo esté al centro de la familia, su nombre sea la gloria. Oye, porque cuando Cristo es el centro de la casa, del hogar, del matrimonio, de los hijos, amado, oye, todo va a marchar bien, a su nombre sea la gloria. Todo va a salir bien, porque, amado, porque aunque venga la prueba, Dios te va a dar la salida. Amén. Aunque venga el momento difícil, Dios te ha dado la herramienta. ¿Para qué? Para combatir toda esa chanza del enemigo. Por eso es que la Biblia es clara, alma mía, adora a Dios, y nos habla y dice: ser sobrio y velar. Oye, su nombre, porque vuestro adversario, oye, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, amada esposa, mi alma adora a Dios, aleluya. Sabemos que hay gente que han perdido la batalla, sabemos que hay gente en el suelo, amado. Oye, pero hoy es una noche donde nosotros vamos a declarar una palabra de levantamiento. Oye, sí, donde señora, nosotros, aleluya, vamos a declarar el milagro, donde nosotros no solamente vamos a declarar la sanidad física, sino también la espiritual, amado, a su nombre sea la gloria. Sí, señor, aleluya. Porque muchas veces se nos olvida ese punto, ese detalle, porque es el corazón, amado. Oye, donde emanan los pensamientos, amado. Por eso la Biblia dice claramente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida, a su nombre sea la gloria. Es el corazón donde Cristo quiere entrar, aleluya. Es el corazón donde Dios quiere llevarse la tristeza, oye, donde Dios quiere llevarse el enojo, donde Dios quiere llevarse tantas cosas, para poner un corazón nuevo, un corazón que le adore, un corazón que le salte, mi alma adora a Dios, un corazón que le glorifique, amado. Por eso en esta noche yo te digo algo interesante. Oye, Cristo te ama, a su nombre gloria, gloria. Hay solución, aleluya. Yo no sé, amado, Dios está cambiando las cosas, sí, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Hay uno que te ama, hay uno que te quiere levantar, Dios, aleluya. Hay uno que te va a extender la mano, a su nombre sea la gloria. Señora, tal vez has pensado: todo me han fallado, todo me, aleluya, me han señalado. Tal vez has pensado: estoy sola, estoy solo, nadie me visita, mi alma adora a Dios, a su nombre gloria. Aleluya. Pero hay uno que te quiere hacer la compañía, hay uno que va a estar contigo todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Ese se llama, aleluya, Cristo, amado, el que estamos predicando en esta noche. Te adoramos, oye, Dios, esposa, aleluya. Cuando Jesús caminaba, oye, en esta noche podemos presentarle, aleluya, esta historia de los 10 leprosos, pero me llama algo la atención. Gloria era a Jesús. Que donde Jesús caminaba siempre pasaba algo. Sí, amén. Oye, siempre pasaba algo, porque Jesús era diferente a todos los que estaban en aquel lugar. Sí, alma, señor, mía, aleluya. Hombre, gloria. ¿Y qué sucedió con aquellos 10 leprosos? Donde la Biblia claramente nos habla. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales, aleluya, se quedaron de lejos, como dice la palabra, pero ellos abrieron su boca. Oye, aquellos leprosos no se quedaron callados. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, que aquellos leprosos sabían que Jesús sanaba. Sí, señor. Oye, aquellos leprosos, aleluya, tal vez habían escuchado un sermón del maestro, a su nombre gloria, donde él estaba, aleluya, restaurando, donde él estaba haciendo milagros, a su nombre sea la gloria. Pero me llama algo la atención. Era que aquellos 10 leprosos tenían fe. Sí, señor. Porque sabes una cosa, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, sin, señor, fe es imposible recibir el milagro, amado, porque el milagro no viene por arte de magia. Oh, a su nombre gloria. El milagro no viene por veo, veo, amado. El milagro no viene por las cartas, alma mía, adora a Dios. El milagro viene, ¿por qué? Porque sí, cuando, señor, tenemos fe. ¿Y qué es la fe, amado? La Biblia dice: pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, amado, ellos no le servían a Dios, pero tenían fe. Sí, señor. Y en esta tierra hay gente que no le sirven a Dios, pero tienen fe. Sí, señor. Mira qué cosa, amado. Y tú dices, pero es que no le sirven, sí, a Dios. Señor. Y lo podemos probar por la palabra. Sí, estos 10 leprosos no le servían a Dios, pero tenían fe, amado. Oye, la fe hace la diferencia en el ser humano. Alma mía, adora a Dios. Pero qué bueno, porque a través de ese milagro Dios va a tratar, amado, no solamente para que tengan fe y recibir el milagro, sino para que reciban a Cristo en su corazón. Alma mía, adora a Dios. Por eso me llama algo la atención. El maestro, amado, estaba de distancia, los vio. Eran 10 leprosos. Y dice la palabra, aleluya, el versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros, amado. Cuando hay un corazón, oye, la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado, amado. A su nombre, gloria. Cuando hay un corazón pidiendo preglaria, cuando hay un corazón pidiendo algo, oye, Dios se detiene. Oye, Dios se detiene a escuchar. Oye, porque eso es lo que a Dios le gusta, un corazón arrepentido, un corazón que le esté clamando a su nombre, sea la gloria. Tal vez el milagro iba a ser la diferencia en aquella gente, Señor, amado. Aleluya, a su nombre, sea la gloria. Por eso la Biblia es clara cuando dice, amado, que ellos gritaron, ellos abrieron su boca: Maestro, ten misericordia de nosotros. A su nombre, sea la gloria. Y la Biblia dice claramente que el maestro se detuvo a escucharlo. Oye, el maestro se detuvo. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros tenemos la fe, el maestro se detiene a escucharnos, amado. Por eso decíamos anteriormente: pacientemente espera a Jehová. Amén. Se inclinó a mí, escuchó mi clamor. Oye, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, aleluya. ¿Por qué? Eso es lo que Dios quiere, que lentamente, amado, nos detengamos, alma mía, adora a Dios, y nos preguntemos, a su nombre sea la gloria, ¿dónde estamos parados, amado? Aleluya. A su nombre sea la gloria. Sabemos que un milagro no nos garantiza la salvación, porque hay que hablarlo claramente. Un milagro es para, aleluya, para haber manifestado el poder de Dios, aleluya, la gloria del Señor, sabiendo de que Dios es real, amado. Pero sí sabemos que un milagro es un paso a la salvación. ¿Por qué? Porque a través de ese milagro Dios va a tratar y el corazón se va a doblegar. Aleluya. El corazón va a pasar. Pero ¿qué está pasando? ¿Quién pudo hacer hecho? ¿Quién pudo haber hecho esto? Sino Cristo. Oye, y entonces Dios va a comenzar a trabajar con ese corazón, amado. A su nombre sea la gloria. Pero Dios siempre es un caballero, aleluya. El Señor es un caballero, aleluya. Él se detiene a escuchar, pero Él sigue siendo un caballero. Él no obliga a nadie. A su nombre sea la gloria. Por eso, amado, que cuando aquellos leprosos, amados, abrieron su boca, el maestro le dijo unas palabras clave, amado. Y mira cómo dice el 14, amada esposa. Y me voy a detener en el 14 para que mi esposa siga predicando. Dice claramente, cuando él los vio, le dijo: y postrao a la sacerdote, y aconteció que mientras iban fueron limpios. Mira qué tremenda es la palabra del Señor, amado. O sea que en la obediencia está la bendición. Aleluya. Cuando Dios te está enviando es porque hay bendición, amado. Cuando Dios, tan solamente Dios declaró la palabra: váyasen a los sacerdotes. ¿Y quién eran los sacerdotes, amados? La Biblia habla en el libro de Levíticos, gloria al Señor para siempre, que cuando esas personas, amados, tenían lepra, la palabra habla claramente y lo dice en el primer versículo: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre estuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o manchas blancas, hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón y el sacerdote y a uno de sus hijos sacerdote. Y dice el 3: y el sacerdote mirará y la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, apareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llega de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le dará, lo declarará inmundo. O sea que el sacerdote era como un médico. El sacerdote lo que hacía era que los estaba evaluando a ver si los declaraba inmundos o los declaraba limpios, amados. Y cuando los declaraba inmundos, amados, la palabra registra claramente en ese capítulo, en esos versículos, amados. Oye, que ellos tenían que estar separados 7 días. Ellos los encerraban porque ellos no podían estar juntos a los demás, amados, porque la lepra era contagiosa. A su nombre sea la gloria. Oye, y cuando ellos iban delante del sacerdote, él los verificaba, amado. A su nombre sea la gloria. Él los aprobaba si estaban limpios o estaban impuros. A su nombre sea la gloria. Y ese era el trabajo de los, aleluya, de los sacerdotes en ese tiempo, en la antigüedad, amado. A su nombre, gloria. Funcionaban como médicos. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Aleluya. Porque ellos tenían que estar al pendiente. Oye, que el pueblo no se contagiara de la lepra. A su nombre sea la gloria. Y aún su propia familia, la familia de esa gente que tenía lepra, no podían estar con ellos. ¿Por qué? Porque la lepra se pegaba, amado. A su nombre sea la gloria. Pero qué bueno cuando, aleluya, a distancia, aquella gente vieron al maestro y gritaron y hablaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Sí, la Biblia, Señor, dice que el Señor los envió allá, pero algo pasó cuando Dios los envió, amado. Es decir, que cuando Dios nos envía a nosotros, algo va a pasar. Cuando Dios nos envía a nosotros, aleluya, nos envía a hacer algo, algo va a acontecer, amado. Algo Dios se va a glorificar, amado. Muchas veces pensamos, no, es que vienen los obstáculos. Mira, no estamos hablando de los obstáculos. Cuando Dios te, aleluya, te envía a hacer algo, es porque piensa en la bendición que va a venir sobre ti, alma mía, adora a Dios. No piensa en el obstáculo, no piensa en la prueba, no, piensa en lo que, aleluya, la bendición, oye, que tú vas a recibir después de eso, alma mía, adora a Dios. Aquella gente, aquellos 10 leprosos fueron obedientes a su nombre sea la gloria. Pero, amada esposa, me llama algo la atención. Aleluya. Dentro de aquellos 10, aleluya, leprosos, había un samaritano. Y los 9 eran judíos. A su nombre sea la gloria. Sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. A su nombre sea la gloria. Había algo entre ellos, amado. A su nombre sea la gloria. Pero no vamos a hablar de eso en esta noche. A su nombre sea la gloria. Pero había un samaritano. A su nombre sea la gloria. Oye, que ese estaba reconociendo al maestro. ¿Por qué? Porque cuando fueron sanados, oye, el samaritano se dio de cuenta que había sido sanado, amada esposa. El samaritano se dio de cuenta que había recibido el milagro en el camino. Amén. Le seguimos dando gloria y honra al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está hablando de manera especial, Javier. Aleluya. Y me estoy gozando con esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que muchas veces, Javier, alabado sea el nombre del Señor, como decía el versículo 11, no le estoy dando para atrás el mensaje. Es que mientras estás predicando esta palabra, la voz en nombre del Señor, dice que, aleluya, cuando Jesús pasaba, es lo que tú estabas hablando. Oye, Dios iba predicando su palabra. Dios iba, aleluya, sanando enfermos. Dios iba libertando. Dios iba haciendo milagros. Dios iba haciendo prodigios. Cuando Jesús, aleluya, pasaba por alguna de esas aldeas, por donde quiera que el Señor iba, aleluya, iba marcando una trayectoria. Iba haciendo cosas diferentes. Iba haciendo cosas extraordinarias que jamás y nunca en aquella tierra se veían. Y sabes una cosa, Javier, es de la misma manera que cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, aleluya, y Dios nos envía, aleluya, a lugares, aleluya, que jamás y nunca pensaríamos que iríamos. Cuando Dios nos envía, mira, ve y visita a fulano, o vete, sal a la barriada fulana de tal, aleluya, Dios nos está enviando con un propósito. El Señor comenzó, aleluya, a marcar la trayectoria, aleluya, estaba dándole unos ejemplos a la voz del nombre del Señor a sus discípulos, les estaba, a mi alma adora a Dios, aleluya, enseñando cuáles eran las cosas grandes y poderosas que ellos también podían hacer en el nombre de Jesús. Es de la misma manera que nosotros también en el nombre poderoso de Jesús podemos ir, aleluya. Oye, pero ojo, esto es cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Podemos ir y marcar la diferencia. Oye, porque, aleluya, yo no sé tú, pero yo escucho testimonio de gente que dice, aleluya, aquí pasaron unos jóvenes, o vino una iglesia fulana de tal, pero mira, marcaron la diferencia. Aquí se sentía algo poderoso. Aquí había una presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque sabes una cosa, Javier, Dios sabe dónde está la necesidad. Y es de la misma manera que el Señor, aleluya, saca al pueblo, aleluya, afuera a buscar esas vidas con necesidad. De la misma manera que estos 10 tenían lepra, que eran inmundos, que la gente los rechazaba. Así hay mucha gente, Javier, en el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún en esta tierra, mucha gente con lepra que necesitan, aleluya, que el maestro vaya, aleluya, y le sane, que el maestro haga algo en su vida. Hay mucha gente con lepra espiritual, alma mía, adora a Dios. Hay mucha gente manchada espiritualmente, alma mía, adora a Dios. Hay mucha gente, Javier, alabado sea el nombre del Señor, con esta enfermedad, pero espiritualmente, aleluya, dice la Biblia que ellos clamaron a gran voz, Javier, aleluya. Y es de la misma manera que el Señor quiere, aleluya, que no tan solamente el pueblo, sino como tú decías ahorita, porque a veces, aleluya, Dios hace como Él quiere. Dios es poderoso, Dios se mueve mueve, a él nadie lo detiene y él hace como él quiere y con quien él quiere, alma mía adora a Dios. Pero me asombra esto de que estos 10 hombres clamaban a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero mira esto, alma mía adora a Dios, el Señor les dice: id y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, o sea, en el trayecto del camino, alma mía adora a Dios, estos hombres fueron limpiados, aleluya. Y es de la misma manera, Javier, que si nosotros como pueblo de Dios, oye, llenos de la unción, del poder del Espíritu Santo, salimos a una calle, oye, estamos marcando una trayectoria, estamos, aleluya, llevando la palabra, estamos llevando quizás, aleluya, esa sanidad que alguien espera, alguien que necesita que tú y yo le toquemos la puerta, alma mía adora a Dios, porque quizás no están clamando a Jesús, aleluya, pero Dios ha puesto la inquietud en el pueblo para que el pueblo salga, porque hay necesidad, hay gente con lepra, aleluya, en el mundo entero, lepra espiritual, una lepra que no quiere, alma mía adora a Dios, Javier, que no reconozcan a Cristo, una lepra satánica, alma mía adora a Dios, aleluya, que está utilizando el enemigo con los problemas, con las situaciones. Esta es la lepra espiritual que estoy hablando, una lepra que está contagiando a muchos, donde está, en vez de acercarlos al Señor, los está alejando de Jesús, Javier. Pero, aleluya, la iglesia tiene la encomienda, alma mía adora a Dios, de ir, aleluya, y llevar esa palabra, aleluya. Jesús fue en aquel tiempo aquel que caminaba por aquellas tierras, pero en este tiempo somos tú y yo, aleluya, los que tenemos que ir caminando, aleluya, tras de esas vidas, los que tenemos que ir tras de aquellos, Javier, que tienen esa lepra gloria espiritual. Señor, aleluya, su nombre. Pero alabado sea el nombre del Señor, quizás no están clamando. Alma mía adora a Dios, como ellos clamaron al Señor, uno solamente regresó, aleluya, a darle las gracias al Señor, a postrarse delante de la presencia del Señor. Y que mucha gente Dios sana, y que mucha gente Dios tiene misericordia, porque el hermano o la hermana está orando, pero pocos son los que regresan a darle gloria, pocos son los que le dicen: oye Dios, gracias por lo que hiciste, gracias por la misericordia que tuviste de mí, gracias porque quitaste de mí este azote, gracias Señor porque pusiste tu mano, aleluya, y esa enfermedad se fue, alma mía adora a Dios. Pero sabes una cosa, Javier, aleluya, nosotros, bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo vive Dios, aleluya, tenemos que estar alerta, iglesia. Oye pueblo, nosotros tenemos que estar alerta. ¿Sabes por qué? Porque quizás alrededor de ti hay alguien que tiene esa lepra maligna, aleluya, hay alguien que tiene esa lepra contaminosa, aleluya, esa lepra que no los quiere, aleluya, hacer crecer, esa lepra que los sí, está, señor, deteniendo. Aleluya. Y quizás tú eres al quien Dios le está inquietando y te está diciendo: oye, mira a tu alrededor, mira a tu hermano, mira a tu hermana. Oye, tú te has fijado a mirar delante de ti, estás mirando a tus vecinos, estás mirando a los compañeros del trabajo, están contaminados con la lepra espiritual, aleluya, y necesitan que usted y yo, alma mía adora a Dios, le vayamos con la palabra, gloria del Señor, porque quizás, aleluya, mi alma te adora, no como en el tiempo del Señor, pero Dios nos dio una autoridad, Javier, Dios nos ha dado una palabra, sí, Dios aleluya, nos ha dado unas herramientas para nosotros en este sí, tiempo, señor, poder bregar, aleluya, con esas almas, con esas vidas que quizás están alrededor de nosotros y tienen la necesidad, Javier. Santo. Alaba la gloria, su nombre. Aleluya. Oye, hay gente enferma, espiritualmente enferma, que necesitan del médico por excelencia, que se llama Jesús de Nazaret, aleluya. El médico todopoderoso, aleluya. Aquel que nos sanó en un momento dado, cuando nosotros también estábamos con esa lepra maligna, donde no queríamos quizás saber del Señor, donde no queríamos saber de la iglesia, con esa lepra maligna que nos hacía hacer lo malo, pero llegó un momento dado que Dios mandó a alguien que caminara por nuestra tierra, quizás por la, aleluya, por las calles donde tú vivías, donde yo vivía, alguien me habló de Cristo, alguien me dijo: oye, Cristo te ama, Señor, tú, aleluya, eres importante para el Señor. Oye, ahí comenzó el Señor, aleluya, a exterminar esa lepra maligna, porque sí hay mucha gente, aleluya, que está necesitando, Javier. Oye, que nosotros vayamos, aleluya, y le llevemos la palabra, así como nosotros nos encontramos en un momento dado con esa lepra. Sí, señor. Pero fuimos sanos por misericordia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar, aleluya, de esa misma medicina, alma mía, adora a Dios, que Dios nos dio a nosotros en un momento dado, que poco a poco fue subsanando, aleluya, y quitando aquella lepra de nuestra vida espiritual. Sí, amado, porque nosotros sabemos, amado, aleluya, que el único que puede quitar la lepra, gloria a Dios. Y gracias por tocar ese punto, porque, amado, porque, aleluya, tal vez la lepra era físicamente, pero, aleluya, espiritualmente sabemos que hay muchos que tienen, amén, lepra, sí, gloria, señor, al Señor, para siempre. Muchísimo. Pero, ¿sabes algo? Eso no se puede quedar así, alma mía, adora a Dios. Dios quiere sanar tu lepra, Dios quiere quitar esa, aleluya, lepra, alma mía, adora a Dios. Yo no sé cuál es tu lepra en esta preciosa noche, pero algo sí yo te digo, el Dios que yo le sirvo, el Dios bueno, el Dios maravilloso, es el, aleluya, Dios que quiere quitar tu lepra. Mi alma adora a Dios. Alaba, es el la Dios gloria que quiere hacer Jehová, algo poderoso en tu vida en esta preciosa noche, amado. Gloria a Dios. Escucha, aleluya. Kenny García pide oración por Ricardo. Y gloria a Dios. Gualesca, si no me equivoco, ¿verdad? Guala, García, estaremos orando. Gloria al Señor para siempre. Enviamos saludos también a Besaida, que está en sintonía. Dios te bendiga, Besaida. Amén. Su nombre sea la gloria. Gózate en esta noche, alma mía, adora a Dios. Aleluya. ¿Por qué, amado? Porque no podemos de olvidar de la de darle la gloria al Señor, amado. No podemos olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros le servimos es el que hace posible todos los milagros. Pero qué bueno, amado, cuando aquel hombre regresó, amado. Aquel hombre se humilló, amado. Oye, porque mira cómo Dios trata con el hombre. Primeramente, aleluya, Dios quería sanarlo. Oye, Dios sabía, aleluya, que ellos estaban enfermos. No solamente físicamente, espiritualmente. A su nombre sea la gloria. Dios sabía que él era al samaritano. Alma mía, adora la gloria del Señor para siempre. Pero qué bueno es Dios, amado. Cuando Dios llega a la vida del hombre, tiene que haber un cambio poderoso. Sí, Señor, aleluya. Porque aquel hombre samaritano recibió el milagro, pero como él se encontraba diferente, algo pasó, él regresó otra vez, amado, aleluya. Pero no lo enviaron por el sacerdote, amado. Él regresó al maestro, dijo, espérate, yo tengo que darle la gloria al Señor. La Biblia dice que se postró en tierra, amado. Oye, aleluya, le dio la gloria al Señor, ¿por qué, amado? Oye, porque recibió su milagro, a su nombre sea la gloria. Pero algo que me llama la atención mucho, amado, que respondió Jesús y le dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Uh-huh. Oye, mira qué bueno es eso, amado. Sí, señor. ¿Dónde están los otros? Mira, amado, ¿verdad? Suena, ¿verdad?, un poco chistoso, ¿verdad? Pero sabes una cosa, la palabra del Señor es poderosa. Amén. Nos da a entender, amado, que en este tiempo van a venir gente buscando un milagro. Claro que sí, amado. Santo Dios. No es malo buscar un milagro, no, amado, porque queremos un cambio. Pero va a haber gente, oye, que van a querer el milagro, pero no van a querer que el milagro. Alaba. Aleluya. ¿Por qué, amado? Aleluya. Gloria y yo les quiero decir algo, ¿verdad? A la gente, ¿verdad?, que nos están sintonizando. Aleluya. Sabemos que Dios es bueno, amado. El Dios que nosotros le servimos es un Dios, aleluya, de misericordia. Pero es importante, amado, en este tiempo que estamos viviendo, que no tan solamente, oye, queramos un milagro. Aleluya. Oye, físicamente, amado, porque sabemos que las enfermedades están por ir para abajo, amado. A su nombre sea la gloria, si no es la presión alta. Oye, si no, aleluya, el cáncer, el SIDA, son tantas, sí, las enfermedades, amado, que se están viendo en este tiempo. Oye, sabemos que Dios lo hace, Dios sana, alma mía, adora a Dios. Amén. Pero hay gente, amado, que han recibido milagros en este tiempo, empezando el 2014, hay gente que ha sido sana, oye. Y muchos, son pocos, aleluya, los que han regresado para atrás. Son pocos los que se han humillado, amado, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Pero qué bueno, amado, porque cuando aquel hombre samaritano recibió el milagro, aquel hombre regresó y se postró en tierra, amado. Se postró en los pies del maestro, aleluya. Oye, y glorificó a Dios, le dio la gloria, le dio las gracias a Dios, porque había recibido su milagro, a su nombre sea la gloria. Pero mira qué bueno es esto, amado. Mira cómo dice la palabra del Señor. Oye, un versículo bien interesante que Jesús lo utiliza mucho, aleluya, en estas historias. El 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya, ¿viste cómo Dios lo hace? No le dijo, tu fe te ha sanado. Le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Por sí, qué, señor, amado? Porque ya ellos recibieron el milagro. Oye, el Señor no, aleluya, no se limitó a sanarlos a ellos, los sanó. A los 10 los sanó. Pero lo que nos está hablando esta historia en esta noche, amado, es que regresó uno, amado. Cuando hay uno que regresa, oye, y se humilla ante Dios por el milagro que Dios hace en su vida, oye, queriendo una salvación tan grande y tan poderosa, Dios lo perdona, Dios lo levanta. Así hizo con aquel samaritano. Oye, sí, no solamente recibió la sanidad física, sino también la sanidad espiritual. Oye, Dios le dio la salvación. Amén. Alma mía, adora a Dios, porque aquel hombre estaba agradecido. Oye, aquel samaritano estaba agradecido, oye, de lo que Dios había hecho en su vida, amado. Este es el tiempo donde Dios va a hacer milagro. Gloria a Dios. Claro que sí, Dios va a hacer milagro. Estamos orando, amado. Oye, para que Dios sane, aleluya, de los niños con cáncer. Alabanza el Cordero del Señor. Estamos orando para que Dios sane del SIDA, aleluya, de tantas enfermedades. Pero Dios está queriendo un corazón, amado, que lo quiera. Un corazón, oye, que quiera el que dé el milagro, amado. Oye, que quiera, amado, porque no es suficiente solamente, oye, recibir el milagro. Oye, no solamente es suficiente eso. Dios quiere, aleluya, que demos el paso, alma mía, adora a Dios. Oye, Dios quiere que nosotros lo aceptemos, a su nombre sea la gloria. Oye, aleluya, porque cuando nosotros lo aceptamos, amado, aleluya, vamos a ver el cambio. Sí, Señor. Porque sabes una cosa, mi amada esposa, hay gente que te van a decir que Dios los sanó, y a lo mejor nosotros vamos a pensar que son cristianos. Entonces, cuando siguen hablando más adelante, se enredan. No son cristianos, amados, a su nombre gloria. ¿Por qué? Porque por una parte agradecieron a Dios el milagro, pero no quieren a Dios. Esa es la gran diferencia, amado, lo que estamos viviendo en este tiempo, aleluya. No solamente, amado, aleluya, hay que acercarse a la presencia de Dios. Hay que buscar el rostro de Jehová, aleluya. Hay que humillarse delante de Dios. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia, a su nombre sea la gloria. Pero el Dios que nosotros le servimos es un amplio en perdonar. Alma mía, adora a Dios. Amén. Nos llamó Sonia Colón, pide oración por matrimonio. Aleluya, te adoramos, Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor para siempre. Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Sabiendo, amado, que Dios es grande en nuestras vidas. Gloria al Señor para siempre. Nos llega otra petición. Amén. Más en esta nos noche. Llama Valera. Horacio Valera. Envía saludos desde Buenos Aires. Amén, aleluya. Dios te bendiga. Santo, ¿verdad? Dios, aleluya. Estamos en Buenos Aires, aleluya. Le saludamos también, Horacio. A su nombre, aleluya, sea la gloria. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido poderoso. A su nombre sea la gloria. Dejamos a mi esposa para que siga, aleluya, un poco. Amén. Más esta medicación. Le estamos dando, le seguimos dando la gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta noche le quiero decir a aquellos hermanos que están ahí sintonizándonos, que se levante, aleluya. Que no importando, aleluya, Javier, en lo que estén pasando, la condición en que se encuentren, como hicieron estos 10 leprosos, que aunque solamente uno regresó, aleluya, y se postró y le dio gloria y honra al Señor, alabado sea el nombre del Señor, que ellos clamaron, Javier, ellos llamaron a aquel que les podía ayudar, aquel que ellos sabían, aleluya, que podía el Señor hacer algo con ellos. Y que, aleluya, también, aleluya, tuvo la misericordia el Señor cuando escuchó a estos 10 hombres, aunque solamente uno regresó a darle la gloria y la honra. Y es de la misma manera, sí, que Señor, yo te digo a ti en esta noche, aleluya, que tú clames a Jesús, que Jesús es el único que te puede ayudar. Es el único que puede sanarte de la enfermedad que quizás tenga en tu cuerpo. Es el único que puede extenderte la mano y levantarte. Es el único que sabe cuál es la necesidad que tú tienes en estos momentos. Es el único que te entiende. El único que te comprende. El único, Javier, que nos conoce. Aleluya. El único que siempre está ahí. Aleluya. Y nos levanta cuando no tenemos la fuerza. Así como ellos clamaron, también clama tú, aleluya, y clama a Él, aleluya, con fe, Javier, creyendo de que Dios va a hacer algo, porque cuando nosotros lo hacemos creyendo y lo hacemos con fe y de todo corazón, recibimos el milagro que tanto estamos anhelando, aleluya. Sí, amado, porque sabemos que Dios es un Dios bueno, aleluya, un Dios maravilloso, aleluya, un Dios que realmente, estas palabras nunca podemos dejar de decirla, amplio en perdonar, gloria al Señor para siempre, a su nombre sea la gloria. Y sabemos, amado, que me imagino, amada esposa, que cuando aquel leproso recibió el milagro, la salvación, se fue por allí caminando, glorificando a Dios, a su nombre sea la gloria. Gloria, oye, saltando a Dios. Me imagino que aquel, aleluya, aquel hombre leproso que fue sanado, que ya no tenía la lepra, a su nombre sea la gloria. Me imagino que cuando aquella gente los estaban viendo, aleluya, lo veían, gloria al Señor, para siempre. Oye, lo veían sin la lepra, gloria al Señor, para siempre, su familia, amado. Oye, eso era para glorificar a Dios, a su nombre sea la gloria. Se fue agradecido, ¿por qué? Porque el maestro había quitado la lepra, amado, físicamente y también la espiritualmente, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque su corazón había sido, oye, vendado, a su nombre sea la gloria. Y Dios quitó la venda de sus ojos, a su nombre sea la gloria. Y aquel hombre recibió, oye, amada esposa, la salvación del alma, a su nombre sea la gloria. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está permitiendo unos milagros para que el corazón se doblegue ante Él y lo reconozca como su único, exclusivo Salvador. A su nombre sea la gloria. Así que no te olvides de este tema. No te olvides de darle la gloria al Señor. Amada esposa, en esta preciosa noche hemos terminado esta poderosa palabra. Pero antes de irnos, aleluya, gloria al Señor para amén. Siempre. Nos llama Ibeliz Acevedo. Pide la oración por condición de lupus en los huesos desde Búfalo. Alabado sea el nombre del Señor. Lupus en los huesos. Lupus. Vamos a estar orando. Desde Búfalo. Dios hace milagros, Ibeliz. Y si tú le tienes fe, aleluya, y si tú crees en Él, lo pides de corazón, yo sé que Dios hará algo en tu vida, aleluya. Te quiero decir, Ibeliz Acevedo, que no todo está perdido. No sé en cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo llevas en esa condición, pero tú sabes una cosa, hay una historia que me llama mucho la atención en la palabra de Dios. Fue aquella mujer del flujo de sangre que dice la Biblia que estuvo por 12 años y quizás aún más, pero la palabra dice 12 años, aleluya, en una condición donde ella agotó todos los recursos humanos habidos y por haber. Pero escuchó de la fama de Jesús, escuchó hablar de uno, aleluya, que iba sanando, haciendo milagros y prodigios, aleluya. Y ella solamente con su fe tocó el borde de del manto del maestro. Y dice la Biblia que al instante esa mujer fue sana. Wow, después de tantos años, en una condición con fe, tocó el borde del manto del maestro. Y yo te quiero decir que si tú tienes fe, aleluya, esa misma fe que tuvo esa mujer, aleluya, que aleluya, Javier, yo me imagino cuántos obstáculos tuvo que sobrepasar esta mujer para ir a tocar a Jesús cuando había una multitud tan grande. Y yo no sé cuáles son tus obstáculos, aleluya, pero te quiero decir que toques el borde del manto del maestro con tu fe y serás sana. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Así que créele a Dios y estaremos orando por ti y lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Dios es maravilloso, aleluya, y sé que Dios se va a glorificar de manera especial en esta vida, aleluya. Eso, amén, ¿verdad? Para Dios no hay distancia. Sí, la Biblia, Señor, dice claramente, amada esposa, que en Él no hay sombra de variación. Sí, Señor, aleluya. El Dios que nosotros es el mismo, mira, amado, es un Dios que sana a la distancia. Oye, y le vamos a pedir a Ibeliz que levante sus manos, ¿verdad? Desde hoy, aleluya, para siempre. Lo que sucede, amado, es que nosotros tenemos que creerlo. Creerlo, sí, Señor. Hoy, Señor, para siempre. Pero nosotros encarecidamente vamos a hacer esa oración de fe. Amén, a su aleluya. Nombre, la gloria, para que Dios sea tocando a Ibeliz. Sí, oye, Señor. Y después que la toque, porque sabemos que Dios va a hacer el milagro. Amén, lo creemos. Escriba, aleluya, aquí en el chat que se recibió el milagro. Es la misma fe que estuvieron aquellos cuatro hombres. Yo no sé, esa es palabra que me está bajando. Aquellos cuatro hombres cuando llevaron a aquel hombre que estaba por mucho tiempo en una condición que ese hombre estaba paralítico. Ese hombre, aleluya, no podía moverse, pero por cuatro hombres, por la fe de cuatro hombres, aleluya, eso movió el corazón de Dios, aleluya. O sea que nosotros estamos creyendo que ya Dios lo hizo. Alma mía, adora a Dios. Así que Ibeliz, levanta tus manos, nosotros vamos a estar orando en esta hora. Alma mía, adora a Dios y lo declaramos hecho porque nosotros, aleluya, le creemos un Dios de poder. Sí, a lo mejor te estás preguntando, pero es que yo he clamado con fe y no he recibido mi milagro. Y Ibeliz está en un proceso. Ajá. Dios la está llevando en un proceso. Sí, Señor. Pero en ese proceso, Dios se va a glorificar. Amén. No te salgas del proceso de Dios. Aleluya. Porque Dios va a hacer algo poderoso. Amén. Sí, oye, Señor. Y lo vas a poder testificar. Amén. Olvídate, aleluya, de lo que digan los médicos. Olvídate de lo Dios que digan, lo que quieran decir. Confía el en Dios, Dios que, aleluya, tú le sirves es el Dios amplio, hoy el que hace cosas poderosas, y nosotros lo vamos a declarar en esta preciosa noche, alma mía, adora a Dios, porque el Dios que nosotros le servimos, amada esposa, no es pequeño. Eso es. Es un Dios grande. Grandísimo, le voy a pedir a mi amada esposa que haga esa oración por Ibelí. Ibelí, levanta tus manos en esta preciosa noche. Amén. Vamos a estar orando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, sí, en esta señor, hora, aleluya. Mi Dios amado, te presentamos todas estas Dios peticiones, mío, Padre. En especial te presentamos esta mujer, gracias, Padre, señor, que ya nosotros hemos declarado una palabra en tu nombre, Jesús, Señor, porque gloria. Nosotros somos testigos, Espíritu aleluya. Poder, hemos experimentado la sanidad, hemos experimentado, Dios mío. Oye, Señor amado, cuando tú vienes y pones tu mano y nos toca y nos sana, oh, Padre, aleluya. Y en esta hora yo levanto un clamor, aleluya, sí, señor, y te pido, aleluya. Señor, que tú entres allí donde ella se encuentre, Dios mío, y que en esta hora comience, aleluya, a glorificarte, comiences a fortalecer esta mujer, comiences a fortalecer estos huesos, comiences a crear nuevos huesos, aleluya, comiences sí, señor, a crear, aleluya, Dios de la gloria en este cuerpo, Padre. Oye, que tú te glorifiques, Señor amado, porque para ti no hay nada imposible, sí, tu señor. Palabra a mí me dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Lo que es imposible para los hombres, mi Dios amado, para ti es posible, Dios de la gloria. Y en esta hora te pido que te lleves toda dolencia y que seas tú fortaleciendo a esta mujer. Oye, Dios mío, hemos declarado la sanidad en tu nombre. Señor. Por tu llaga hemos sido curados y sanados. Ahora, Espíritu de Dios, te pido, Dios mío, que seas tú, Padre, con tu manto, arropándola, Dios mío. Oye, Dios mío, dándole nueva fuerza, dándole aliento para que pueda seguir caminando y peleando esta batalla, levantándola, Señor, con fuerzas nuevas, gracias, Padre, Dios. En el Espíritu, Dios mío, para que ella pueda, Dios mío, oye, testificarle a otros de las cosas grandes que tú has hecho, así como lo has hecho con mucha gente, Dios mío. Oye, declaramos desde aquí, desde Puerto Rico, Dios mío, que tú has entrado y has llegado allí a esa habitación y que tú has tocado ese cuerpo, Padre de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo lo declaro hecho, yo lo declaro hecho, yo lo declaro hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Gloria al Señor. Tuya es la gloria, Señor. Ay, santo, mi alma te adora, mi Dios amado. Qué bueno cuando tú vienes y nos levantas. Qué bueno, Señor, que tú estás al tanto de todas las cosas y de nuestras necesidades, mi Dios amado, porque tú no las dejas por apercibido. Tú siempre estás pendiente de nosotros. Todos están en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Dios ha sido bueno, amado, en esta preciosa noche, ¿verdad? Escribió una petición a Celia Wilda. Oración por finanzas. Estaremos orando, ¿verdad? Por Celia Wilda, por finanzas. Gloria al Señor para siempre. A su nombre, gloria. Gloria a Pero Dios. Antes de irnos, amado, no queremos, ¿verdad? Irnos sin, ¿verdad? Recordarle a los amigos, ¿verdad? Que nos están sintonizando en esta preciosa noche, nuestro primer aniversario ministerial, alma mía, alaba la gloria al Señor, dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser aquí en Cupey Alto, gloria al Señor para Cupey Bajo, aleluya, gloria al Señor para siempre, amado. Oye, será una noche de bendición, estará con nosotros la agrupación Suriza Day, aleluya. Amén. Algunos ministros de la palabra de las alabanzas, amado, con nosotros en esa misma noche, a su nombre sea la gloria. Si no tienes, aleluya, culto ese día, te invitamos a que esté con nosotros. Le enviamos saludos a Damaris Reyes, alaba la gloria, que nos está sintonizando en esta noche. Te amamos, Canita, te amamos con todo nuestro corazón, así como amamos a todos estos hermanos que siempre nos están sintonizando y estas vidas que siempre están ahí pendientes, aleluya. Eso es amén. Damaris Reyes, mi hermana, gloria al Señor, sí, señor, para siempre. Dios te bendiga, ¿verdad? Yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas y cosas grandes en tu vida, gloria al Señor, para amén. Siempre. Que Dios es bueno, ¿verdad? Perseveramos en la iglesia pentecostal, palabra de poder y unción. No sé si el pastor está en sintonía, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Javier Santiago, ¿verdad? Desde Cucharillas, Cataño. A su nombre sea la gloria. Perseveramos en Cataño, gloria al Señor para siempre, dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En esta preciosa noche, antes de despedirnos, vamos a orar por Alcer y Wilda, por finanzas, gloria al Señor para siempre, dándole la gloria al Señor, pero no se vayan de la sintonía, ¿verdad? Va a ser un viernes de mucho refrigerio. Alaba la gloria de Jehová. A su nombre sea la gloria, sabemos, ¿verdad? Que que vive Dios. Canaima va a hablar mucho hoy en esta noche. Aleluya. En nombre de Jesús, ¿verdad? Vive Vamos Jesús. A orar por esta petición, ¿verdad? Y Amén. Dándole gracias al Señor por el programa. Gloria a Jesús. Padre, gracias, en el nombre Señor, de Jesús, en esta preciosa Señor, noche, amado. Aleluya. Presentamos Señor, esta petición, Señor, Padre, amado. Delante de ti, Pero Padre, para que seas plata. Tú tomando Señor, el control de su finanza, Padre amado. Glorifícate de manera especial, Padre, de una manera poderosa, Padre, sobre ellos, Padre amado. Espíritu Santo, derrama tu bendición, Padre, en esta hora, aleluya. Toma el control, Señor, aleluya. Oh, Señor, suple, Padre amado, en esta hora, Padre. Sabemos que tú eres grande, Padre amado. Glorifícate de manera especial, Padre, en su vida, Padre, de manera poderosa y especial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Recordando, ¿verdad?, que un programa similar a esto lo puedes escuchar el próximo viernes de 8 a 9 por tu emisora Como Llama de Fuego a tu Vida. No se vayan de la sintonía porque comenzó viernes de refrigerio. Dios te bendiga. Amén, aleluya. Ha concluido el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora Como Llama de Fuego a tu Vida.